61. Transmite WEXS Patillas Guayama 610 AM W232 DR Patillas Arroyo 94.3 FM y WEXS DB Web Streaming y Aplicación. Lucecita Benítez, TNX61, haciendo la diferencia, 610 AM, 94.3 FM, ya son las 8:48 en la mañana. XXX61. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. Navidad, José Feliciano en X61. Bueno, el saludito de cumpleaños por aquí, claro que sí, para Héctor Velázquez de Providencia, le dicen Tarzán. ¡Au, au, au! Héctor, saludo en tu cumpleaños de parte de la oficina de reciclaje ahí de Wanda Cruz. Así que pasen un lindo día en unión a tus seres queridos. Sí, señor, claro que sí. Así que muchas felicidades ahí. Para Héctor Velázquez, le dicen Tarzán. ¡Ay, ay, ay! Transmite WEXS Patillas Guayama 610 AM W232DR Patillas Arroyo 94.3 FM y WEXS DB Web Streaming y Aplicación.